lunes 6 de mayo de 2013. Esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos con política y es que el PSN de Berriozar no participará en la redacción del Plan Estratégico Municipal. El PSN de Berriozar ha anunciado que no tiene intención de participar en los trabajos de elaboración del Plan Estratégico Municipal en protesta por la falta de contratación de un agente de igualdad de oportunidades. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Berriozar, Pilar Moreno, ha afirmado en un comunicado que dicho plan tiene un coste de 12.000 euros sufragados por todos los vecinos y ha asegurado que el resultado del mismo está prefijado de antemano por parte del equipo de gobierno. Moreno define que el plan estratégico define el plan estratégico como un paripé montado por Navay y Bildu para no contratar inmediatamente a un agente de igualdad de oportunidades. En este sentido, ha considerado especialmente doloroso que los concejales de Bildu sean cómplices de una decisión totalmente equivocada del alcalde de no cubrir el puesto de agente de igualdad de oportunidades, una labor que, según la edil socialista, ha permitido durante 22 años que nuestro pueblo sea un referente nacional. Cambiamos de tercio. La asociación ANAS recibe los fondos recaudados durante los Días Solidarios con el Sáhara. La organización de los Días Solidarios con el Sáhara de Berriozar ha decidido donar todo el dinero recaudado durante esas jornadas a la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara, ANAS, como forma de reafirmar su compromiso para con este pueblo. El pasado viernes, en un acto festivo y reivindicativo, el portavoz de ANAS, Josecho Ochoa, el delegado del Sáhara en Nafarroa, Badadi Ben Amarri, y el vicedelegado Mohamed Gailani, recibió el dinero de manos de los responsables berriozartarras. Ese dinero se destinará a sufragar el programa Vacaciones en Paz, gracias al que cada verano decenas de niñas y niños saharauis pasan los meses de vacaciones en Berriozar. Por su parte, los representantes del Sáhara dieron las gracias a los representantes del equipo de gobierno, Luis Castro y Raúl Maiza, por el esfuerzo realizado. Más cosas. El pasado sábado tuvo lugar el tercer concierto conmemorativo de la banda de música, coral de música El Carrequín. El sábado se llevó a cabo el tercer concierto conmemorativo del 25 aniversario de la coral El Carrequín. En el primero celebrado el presente con una concentración coral. En el segundo, el pasado, en un concierto con antiguos directores y coralistas. Y ahora celebran el futuro compartiendo escenario con niños, alumnos de canto coral de la Escuela de Música de Berriozar, interpretando y ambientando musicalmente un cuento escrito por Héctor Ramírez. Posteriormente fue la banda de música de Miranda del Ebro, la que deleitó a los berriozartarras dentro del ciclo de corales, de conciertos del ciclo de corales organizado en el mes de mayo. Y el Ministerio de Fomento ha descatalogado la carretera del casco antiguo de Berriozar, pero al mismo tiempo se niega a repararla. Según conocimos en la página, a través de la página web Pamplona Actual, el Departamento de Fomento del Gobierno de Madrid ha descatalogado la carretera NA4106 que une la avenida de Guipúzcoa con el casco antiguo de Berriozar, aunque se ha reservado el derecho a no asumir la reparación de esta carretera que viene presentando hundimientos y grietas por las intensas lluvias de este invierno. El Ayuntamiento de Berriozar comunicó a mediados de febrero a Fomento la necesidad de realizar unas reparaciones urgentes en dicha calzada por la existencia de un agrietamiento a la altura del kilómetro 1, una solicitud que Fomento acaba de desestimar teniendo en consideración las actuales circunstancias presupuestarias. Como medidas de protección provisionales, Fomento apunta que se limitará a mantener la capacidad de circular por la calzada en condiciones de seguridad razonable, reforzando la señalización y el balizamiento de la zona agrietada. El Ayuntamiento ha recibido esta noticia como un jarro de agua fría, ya que tampoco puede hacerse cargo de las obras de reparación, dado que a pesar de que se descataloga dicha calzada como carretera, Fomento ya aclara con su contestación que no renunciará y que no renuncia a la propiedad de la misma, o lo que es lo mismo, que ni Fomento arregla la carretera ni la cede al consistorio para que al menos haga unas reparaciones de urgencia. La cuestión puede acabar en los tribunales, que decidirá finalmente sobre el asunto, y mientras, la carretera sigue en pésimas condiciones. Y mañana martes se abrirá al público una nueva biblioteca en euskera. Se trata de una biblioteca adaptada a estudiantes de euskera. La nueva biblioteca irá dirigida principalmente a aquellas personas que estén estudiando euskera, pero estará abierta a toda la población de Berriozar a partir del martes día 7 de mayo. Todos los materiales estarán clasificados según el nivel de alumnado, que contará con un fondo compuesto por 400 libros, 25 películas y documentales. Además, para inaugurar el nuevo centro, se ha convocado una lectura pública el mismo 7 de mayo a las 7 de la tarde. Quienes quieran participar pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 948-300-602 o, si no, al 607-601-400. Euskaltegi Auzalor. Echamos un vistazo ahora a los resultados del Berriozar Club de Fútbol de este pasado fin de semana. Comenzamos por fútbol masculino. El equipo de primera regional se enfrentó al Ezkairu y ganó por 1-5. Los que perdieron 1-3 fueron los del equipo de segunda juvenil, que jugaban contra el Burladés. Cadete A también cayó contra el Ezkairu en Berriozar 0-2. Y ganaron 4-5 los del Cadete B en Tajonar contra Salesianos. Cayeron también los del Infantil A contra el Ezkairu. Cairu 2-3. Y ganaron los de Infantil B al San Jorge 3-2. Los de primera regional vencieron al Alsasua en Altsasu 1-4. Y empataron a 4 los de Infantil B contra Infazones. Pasamos a fútbol femenino. El regional femenino se enfrentó a la Universidad de Navarra y venció 0-1. Las chicas del fútbol 8 jugaron contra el Amigo y empataron a 2. Mientras que, hablando de fútbol 8, pero pasamos ya a los equipos masculinos, el equipo de fútbol 8A tuvo descanso este fin de semana. El 8B ganó 7-1 al Huerto. Mientras que el 8C perdió 5-3 contra el Burladés. Y los del 8D contra el Ezkairu empataron a 4. Y concluimos este repaso a los marcadores deportivos con Futbito. Berriozar A se enfrentó al Paz de Ziganda y perdió. El Berriozar B jugaba contra el Irabia y ganó. El Berriozar... Perdió. Ganó el Berriozar C, que jugó contra el Víctor Pradera. Los que sí ganaron también fueron los del Berriozar D contra el San Ignacio. Y ganó también Berriozar E contra el Liceo Monjardín. Perdió el F contra el San Cernin. Y ganó Berriozar G contra Santo Tomás. Y perdió el G contra Santa Tomás. ¿Qué es lo que acabamos de decir? El Berriozar H jugó contra el Irabia y venció. El Berriozar I jugó contra Pachi Larrainzar y ganó. Y perdió el Berriozar J contra el San Jorge. El Berriozar K perdió contra el Huerto. Mientras que el Berriozar L, las chicas del Berriozar L, también perdieron contra el Avance Escabarte. Hora ya de hablar de la información meteorológica. Proseguirá el ascenso de las temperaturas. El calor será incipiente, ya que las temperaturas alcanzarán los 25 grados. Es lo que se prevé para hoy. Predominarán los cielos poco nubosos y solo al final de la jornada se observará un ligero aumento de la nubosidad media y alta. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM, en Berriozar y Retia, o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.